Good morning, Reguard. This is again not a test. This is live. Somos en el estudio Centerada 2, un otro estudio provisional. Y en la emisión de hoy yo tengo para ti, que escuchas a casa, música de Marie Pien, una argentina, ahí donde ahora es el principio del verano, al otro lado del mundo. Un disco que se llama La Vuelta Manzana. ¿Y por qué yo creo que hoy tenemos nuevos oyentes de diferentes lados? Yo quiero explicar un poco nuestra colección de música que tenemos aquí, porque aquí para nosotros es imposible o podría ser muy caro de poner música con Rolling Stones y todo eso, porque tienen copyright y hay empresas que siguen la gente que utilizan música con copyright sin pagar royalties, no sabe cómo se llaman en castellano, pero entonces hay un otro sistema de licencias Creative Commons, los creativos en común que se llaman, y es una licencia un poco más especializada que el copyright es simple, tú produces algo de arte y tienes el copyright. Si alguien otro utilice, necesita pagar. Con la licencia Creative Commons es diferente porque puedes coger que la gente puede utilizar tus creaciones si no es comercial. Y ahí es como nosotros podemos utilizar la música Creative Commons porque somos una radio no comercial. Y eso abre todo un mundo de música poco conocido de todo el mundo. Y como yo decía ya, hoy tenemos una mujer de Argentina que se llama Marie Pien, con un disco de 2014 que se llama La Vuelta Manzana. Y la primera canción que va a poner se llama Hace Frío. Yo creo que sí, vamos en el tiempo frío aquí, pero su título tiene algo más: en NYC hace frío a New York City. Disfruta. Cuando vuelve. jaguar. ¡Oh! No noticias de arriba en la montaña. ¿Cómo estáis? Areguard, quería saber algo. Espero que bien. Sí, aquí somos bien. Y quiero decir algo más sobre nuestra artista de hoy. Normalmente eso también una información para los nuevos oyentes y las nuevas oyentes, que normalmente tenemos en una emisión de una hora que hacemos cada día un artista o una artista. A veces son más, a veces son también mezclas, pero normalmente presentamos un artista. Hoy, como decía ya, Marie Pien. Y sobre la Marie Pien, yo creo que dejámosla hablar su misma, con mi voz, para describir un poco qué hace. Entonces es de Buenos Aires, en Argentina, y dice eso. Hola, soy María, escribo canciones, compartirlas me hace inmensamente feliz. Desde el 15 de abril de 2014 estoy presentando mi segundo disco, Malinali, que puede escucharse en su sitio a Bandcamp, ¿cómo se llama? Bandcamp.com, raya transversal, álbum, raya transversal, Malinali. Allí puedes escuchar el nuevo disco. Pronto se podrá adquirir en formato físico a través de la plataforma Panal de Ideas. El primer disco que escuchamos hoy, La Vuelta Manzana, de 2012. Además, en 2012 grabé un disco en vivo junto a mi amiga y colega señorita Carolina. Ah, Carolina, saludos al Estudio Piñera, que puedes bajar gratis también en bandcamp.com, raya transversal, álbum, raya transversal, manzana, menos filosa, menos N, menos L, menos CCC. Uy, complicado. Yo voy a poner el enlace del Free Music Archive para Marie Pien en la descripción de la emisión de hoy, que puedes descargar en archive.org. Todo eso, la información sobre todo eso es en nuestro grupo Telegram, que tú puedes trobar fácilmente, t.me, raya transversal, Radio Reguard. Y ahí vas a trobar los enlaces para descargar todas nuestras emisiones hasta ahora, si tú quieres. Otra cosa sobre la Marie Pien. Somos un montón de artistas trabajando juntos para el crecimiento de la escena emergente de la ciudad. También, y muy felizmente, soy profe particular de canto y guitarra. Y ahí también informaciones, yo no creo que va a ayudar mucho aquí, pero tenemos también amigos en Argentina y de Argentina. Puede ser que unos contactos se echan. Sí, los y las oyentes, muy divertido, de Radio Reguard, ya teníamos oyentes en Indonesia, a New York, en Austria, Países Bajos, Luxemburgo, ayer la primera vez yo creo, y hoy puede ser muy local, a Senterada, donde somos para hacer la emisión ahora. ¿Por qué Senterada? Porque aquí desde lunes, yo creo, está abierto la Casa Leonardo y es un lugar muy caloroso, muy amigable. Son gente con un gran corazón y un lugar que está como tú te sientes a casa. Hoy tenían el fuego en la chimenea y wow. Muy bien, entonces yo creo que reempiezan con la cocina. Ahora son bocadillos, pero también yo he avistado en la vitrina que tienen pastelerías ya, y yo creo que todo eso va a recontinuar como conocemos, y tú puedes ayudar simplemente con una visita a Senterada, al puente, Casa Leonardo, a disfrutar. Muchas palabras, yo creo que el mejor va de dejar Marie Pien cantar una otra canción que se llama Pasará, si sí, todo eso pasará también. De vuelta aquí. No visitas en el estudio otra vez. Me dejan solo. Ay, ay, ay. Que no, eso es un caso de... ¿Cómo se llama? Un momento, necesito trovar la traducción. que no dispares al mensajero. Porque lo siento que yo soy tumbado en esta situación con mi pierna, pero yo no he buscado. Eso es importante a saber. Y también yo no soy responsable para esas ondas. En el pequeño sí acepta la responsabilidad para la radio y la transmisión y todo eso. Pero como yo decía ya, yo viví 30 años con ese metal en mi pierna sin que se vibra. Y que la cosa vibra es muy, muy claro porque también, qué cuento. Finalmente podía hablar con un médico de confianza y es un médico joven que ahora está en África porque, como decía, cuando trabajamos juntos en un grupo de jóvenes de Greenpeace, podemos decir eso. Me decía que sí está en la universidad a aprender medicina, ya en dirección de la fin de sus estudios. Y su opinión estaba que en la traumatología, en la medicina de urgencia, todo eso es increíble que podemos hacer, podemos arreglar cosas que unos años pasados estaban como irreglables, hoy podemos arreglar, pero también decía que, uy, en perdón, un momento V8, perdón, decía que piensa que muchas de las otras disciplinas, especialmente si trabajan con pastillas y todo eso, no es ayuda, es más. Sí, un negocio, y él estaba a medio dentro a ver cómo funciona la cosa. Y entonces él conoce porque trabaja en la traumatología, conoce las cosas con metal, cómo arreglar huesos con metal. También conoce la cosa que yo tengo en mi pierna, que es un clavo interior adentro del hueso, no al exterior. Y me ha explicado qué ha pasado con mi pierna y confirmado un poco que yo sentí ya. Es eso, que ese metal, si está demasiado próximo de frecuencias, va a se poner en vibraciones adentro del hueso. Al principio no va a ser mucho porque hay ¿cómo decir? Perdón, el hueso y todo está sólido, pero las vibraciones del metal son más fuertes que ningún hueso. Y entonces con sus pequeñas vibraciones casi inmesurables, muy pequeñas, va a hacer adentro del hueso espacio para vibrar más. Es un poco lógico y más que tiene espacio para vibrar, más va a vibrar. Y mi amigo Moritz me decía que es bueno que tú estés fuera porque ¿qué va a hacer eso? Primera cosa es que si tú no puedes dormir ni moverte, es claro que necesitas hacer eso, pero si tú no haces nada, la cosa va a atacar con sus vibraciones las articulaciones próximas, en mi caso la rodilla, y necesitamos ver eso un momento. Eso va a ser el Hüftgelenk en alemán. Ya sabía, no es la cadena, pero es muy similar. ¿Cómo se llama? Cadera, articulación de la cadera. Entonces, donde yo tenía dolores sin que mis articulaciones tienen problemas, estaban las vibraciones del metal. Y también las dos ya son dolorosas y no es bueno, pero peor puede ser que con las vibraciones a la fin va a atacar también la fractura. Entonces, es a evitar, y me decía que me conoce, me decía que mejor sería de desaparecer en un lugar sin cobertura de móvil y todo eso por un rato para dejar al cuerpo, al hueso, la posibilidad de reserrar eso vacío. Es pequeño, pero es un vacío ahora dentro de el metal y el hueso. Pero porque me conoce, ya me decía, yo sabe que tú no haces eso. Entonces me decía de me protegerme, y también especialmente en la noche. Sus palabras estaban: cambia tu habitación donde tú duermes en un búnker anti-electromagnéticas. Ok, yo tengo cosas a hacer en mi futuro próximo que yo nunca pensaba que debería hacer, pero es el camino de la vida, es como aprendemos, y es así que la vida deja interesante. Otra cosa es divertida de una manera o de otra que me decía es que con un medio metro de metal en el cuerpo, es claro que es mucho más fuerte, pero me decía que eso también para sellos dentales puede los, como decir, los liberar de la diente con las vibraciones en tiempo. Eso me recordaba que unas semanas pasadas. Es la verdad que yo he perdido un sello dental. Eso puede ser relacionado, no debe ser, y de verdad no importa porque eso no, ¿cómo decir? No hace dolor, no hace daño. Ok. Mucho bla bla una otra vez, pero es en radio. Yo no tengo partenaria aquí para hablar de otras cosas. Yo tengo una pequeña noticia del mundo para más tarde, pero ahora vamos en una otra canción de Marie Pien también, y la canción se llama Nocturno número 2. Disfruta. Radio Reguard. Oh, hasta ahora, no noticias de arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos todo eso. Sí, no dispares el mensajero, por favor. Otras cosas. Si tú tienes problemas con ondas electromagnéticas, yo soy en el medio de aprender muchas cosas, entonces a evitar, especialmente en la habitación donde tú duermes, es el metal. El peor son camas que contienen metal, colchones que contienen metal, no es bueno. Y otra cosa es que esas ondas pasan muy bien el cristal, entonces es bien si tú tienes una pequeña ventana y si tú puedes hacer algo para evitar que entran las ondas. Ya funciona con una manta en laminats múltiples. El mejor, claro, es de cerrar con, ¿cómo se llaman los paneles en madera? Para cerrar ventanas del exterior. Todo eso puede funcionar y que yo aprendí ya de experiencia personal y de leerlo es que la lana con su estructura caótica un poco y parece la grasa también es muy buena para aislarte de esas ondas invisibles que me parecen más presentes que algo de un virus. Ahora, y de eso hablaremos también en esta emisión. Otra cosa que ya decía que tenemos propaganda, anuncios en nuestra emisión, pero no somos una radio comercial, esas son cosas que soportamos con nuestra filosofía y nuestros corazones. Y una de las cosas que yo voy a repetir, yo creo, cada día es que si tú quieres pedir libros para regalitos de Navidad u otras cosas, y tú quieres pedir en el internet, el camino normal sería amazon.es, clic, clic, pero desde unas semanas existe una alternativa que es el sitio todostuslibros.com, el sitio de la Asociación de las Librerías Independientes de España, que tienen a tu disposición un catálogo de 1.2 millones de títulos que tú puedes pedir más o menos a las mismas condiciones que Amazon. Eso tú necesitas ver en su sitio todostuslibros.com y también tú soportes el negocio local porque son las librerías independientes que van a enviar tu libro. Bueno, muchas gracias Manu para enviar en el grupo Telegram la canción que yo podía escuchar, pero no descargar. Misma cosa, YouTube en el momento está un poco agresivo, no quieren que tú descargas música, al menos todos mis sistemas no funcionan. Entonces, no, YouTube también me parece que yo he visto una noticia sobre PayPal, sí, de Uncut News de la Suiza, que dicen que PayPal, que es partenaria de eBay, está cerrando cuentas, confiscando dinero y otras cosas contra clientes quien son activos políticamente de otra manera que quieren las grandes empresas técnicas. Sí, interesante todo lo que pasa en este mundo de empresas centralizadas que de verdad no necesitamos. Ni necesitamos un PayPal, ni necesitamos los otros. La electrónica podemos utilizar muy bien de manera descentralizada y hay muchas iniciativas en esta dirección también, y mi esperanza es que vamos a continuar a utilizar la tecnología, pero vamos a liberarnos de empresas centralizadas que pueden hacer más o menos que quieren. Voilà, yo creo que con eso sería tiempo por una otra canción de Marie Pien de Argentina, Buenos Aires, Argentina, y la canción que vamos a poner se llama Fantasía en G para un pueblo al sur del mapa. Crecer. Yo también. ¿Qué otro para hoy? Un otro día ensoleada. Una vuelta al pueblo con el Nini. El Nini está en dieta porque el Nini está demasiado gordo. Ay, ay, ay, ya la gente del pueblo dicen, gordito, gordito. Y yo creo que va a ser mejor porque ahora no tiene acceso a comida de gatos todo el tiempo. Entonces yo creo que una pequeña dieta va a ser buena para el Nini, que ya tiene 15 años. ¡Wow! ¡Bravo! Tenemos también aquí efectos muy especiales. Que normalmente utilizamos más cuando somos dos a hacer la emisión. Carolina, te esperamos, te necesitamos aquí. Unos días, ¿sí? Y vamos a hacer una otra emisión a dos juntos. Otra cosa a decir para hoy, que yo voy a repetir una otra vez que la Casa Leonardo Senterada está abierta y que es un lugar que vale la pena de visitar. El mejor va a ser de poner una otra canción de Marie-Pien en Argentina y pensamos al verano que tienen ya. Son a la fin de la primavera. Y van en su verano de la América del Sur. Ay, ay. Pero la canción, por mí que llueva. Lobos, lobos de Rigward, lobos de Senterradia, lobos de Luxemburgo, lobos de Austria. Saludos en todas las direcciones. ¿Hay lobos en Indonesia? ¿O en New York? No saben. No somos muchos a escuchar Radio Rigward hasta ahora, pero somos, parece, en todo el mundo. Ya hay eso. Sí, otra cosa, yo decía que vamos a hablar un poco de noticias que he recibido hoy en el correo. Muy interesante, un correo electrónico del doctor Rainer Füllmich, un abogado que trabaja en Alemania y en los Estados Unidos. Y que está el organizador de la procedura judicial contra los desarrolladores del test PCR, que es la base de todas las medidas que son visibles hasta aquí, que la pobre gente son obligados a trabajar con mascarilla y todo eso, que no sirve a nada. La única cosa a que sirve, y ya hay políticos que dicen eso, es para recordar que somos en una situación extrema de pandemia. Entonces, obligan a la gente a una mascarilla para que recuerdan que somos en peligro. No para proteger, porque la mascarilla no protege contra un virus. Cada médico que vale su nombre debería saber eso. Y las consecuencias son ya en camino. Entonces, ese abogado, doctor Rainer Füllmich, hace con colegas una procedura judicial en los Estados Unidos que se llama una Class Action Suit, que es únicamente una persona que piensa que ha sufrido daños de un producto defectuoso, necesita introducir su procedura en el sistema judicial y todos los otros que también piensan que han sufrido los mismos daños de la misma cosa, puédense alinear en esta procedura. Entonces no son cientos o miles de pequeñas proceduras independientes como aquí funciona el sistema judicial. En los Estados Unidos, uno de los ventajas de este país es que puedes hacer una procedura judicial con una combinación, podemos decir eso, class action, entonces que son mucha gente que son en la misma procedura contra especialmente productos defectuosos. ¿Y dónde es el producto defectuoso en toda esta locura? El test PCR. El test PCR que está desarrollado de un que dicen que es un profesor alemán, pero está difícil a trobar su tesis de doctor. Ya una cosa, hasta ahora únicamente existe un resumen, eso es muy raro porque normalmente es la ley en Alemania que si tú pasas al doctorado, tu tesis que tú escribes para eso necesita ser publicada en unos lugares especificados de la ley. Y para este eso señor es imposible de trobar. Pero yo no va a decir que es un actor en todo eso, es una posibilidad, yo no creo, pero entonces él ha desarrollado el test PCR, que es la base de todas las medidas, no olvidamos eso, con un modelo de ordenador enviado de China. No hay nada biológico, orgánico, un virus, como decir, aislado y todo eso en el juego. No, no. Los tests PCR existen. Es una persona que ha ganado el premio Nobel de Medicina por eso. Y también dice su test PCR no puede servir para diagnóstica. es un test para pruebas científicas, pero no para diagnósticos médicos. Eso es el inventor mismo que dice eso. Tenía su nombre aquí, si alguien quiere buscar. Sí, aquí es el nombre. Entonces, el inventor es Kari Mullis. ¿Mullis? Sí, Mullis. Kari con un A, Mullis, M-U-2-L-I-S. Puedes buscar si tú quieres saber más. Y entonces, ¿cómo funciona ese test? Son ciclos, y más que tú haces ciclos, más tú vas a trobar cosas. Eso depende siempre de qué buscas. Y parece que con que buscan aquí, con el COVID y todo eso, son demasiado de ciclos. Entonces, el test puede trobar positivos, como ha pasado con las pruebas enviadas por el presidente de Tanzania, de papayas, cabras, chicken wings, aceite de motor. Tenían unos positivos en todo eso. Es la misma cosa que explica los dos positivos y dos negativos en el mismo día para Elon Musk, el jefe de Tesla. Y también explica un poco la confusión de los testos positivos y negativos de futbolistas como Cristiano Ronaldo. Entonces, ese test, que está la base de toda la locura, de verdad no funciona. Eso va a ser caro. Si el doctor Fulmic, Rainer Fulmic y su equipo ganan esa procedura judicial en los Estados Unidos, yo no sé de dónde van a salir todo el dinero para pagar los daños que han causado con la locura. Y la verdad es que todo eso es únicamente para introducir en el mundo un otro gran negocio, el más gran negocio de siempre, que es un número digital en tu cuerpo, en combinación con la necesidad por un antivirus cada año. Es un poco el sistema del sistema operativo Windows. Y de verdad no necesitamos un número de serie. Linux funciona muy bien sin eso, sin registración, sin correo electrónico. Y tampoco necesitamos un antivirus anual, que de verdad que ya sabemos del de la vacuna de la influenza, la gripa normal, que tienen una eficacidad muy, muy pequeña, porque claro, esos virus se transmutan cada año, son diferentes, son combinaciones diferentes, y no saben, es como una lotería, vamos a hacer eso con vacuna y vamos a ver si funciona bien o mal. Todo eso un gran negocio y el señor Bill Gates habla de máquinas de profit de 2000%. Pone $1, gana 20 en el negocio de las vacunas. Y con eso potencial de ganar dinero, porque ya sabemos que gente que únicamente tienen eso en su cabeza van a hacer más o menos todo sin escrúpulos. Para avanzar su cuenta, su montón de dinero, y es una gran, gran posibilidad entonces que todo ese juego es nada más que la prueba de dirigir el mundo a ser, ¿cómo decir? Sí, clientes anuales más que algo que tiene que hacer con salud, porque también es una otra cosa a repetir, es que ya sabemos y ya son gente hasta el gobierno alemán que dicen no de su propio país, pero de África, que hay mucho, mucho más daños, mucho más muertes en consecuencia de las medidas que de ningún virus. Ok. Así las noticias de esa parte del mundo que no podemos evitar totalmente, especialmente si vemos hasta el aire, el buen aire de montaña, que hay jóvenes con mascarillas. Sería muy, muy importante de ayudar a la gente a informarse más. Una posibilidad está de mirar un documental de, yo creo que son 70 minutos o algo, que se llama plandemicseries.com, puedes trobar en el internet. Y también está subtitulado en castellano. Necesitas bajar un poco en la página plandemicseries.com y puedes descargar la versión de la película del documental con subtítulos en castellano. Gran descarga, yo creo que son 5,4 gigabytes, pero es una buena calidad de película también. Y después de ver eso, yo creo que todo lo que pasa en el mundo va a te parecer mucho más lógico, entendible, pero no necesito. Puede ser que tú estés menos de acuerdo con qué pasa. Otra canción, vamos a ver qué hace la María Pien de Buenos Aires con el sujeto del fruto prohibido. Apetecen tres frutillas y tal vez dos mandarinas. Te lo explicaría, pero no lo entenderías. Pero no me importa tanto y trato de entretenerme con este cajón de manzanas verdes. Pero no me importa ahora, mientras escribo estos versos, te lo explicaría, pero no sé. Cultura de Reguar. Radio Reguard. Hoy es venida de la Carolina la idea de cambiar en Radio Centerada, porque parece que somos ahora mucho más centerada a transmitir. Yo no sé, Radio Reguard tiene su... especialmente en francés, Radio Regard. Muy bueno eso. Pero también podría ser una Center Radio. Ah, ok, yo voy a dejar todas esas cosas para después. Para hoy, es la fin de la emisión, acabamos con la emisión número 47 ya. Y que me deja a decir es una otra vez nuestras pequeñas, yo voy a hacer en profesional en unos días, pequeñas propagandas, es que si tú quieres pedir libros, mira en el sitio internet todostuslibros.com, son las librerías independientes de España, y si tú estás en la región del Pallars y usa en la región de Tremp, Pobla, Sort, y tú quieres visitar un lugar caluroso, amigable y con ahora buenas bocadillas, bocadillos, y yo creo que en un futuro muy próximo también más cosas buenas de la cocina, visita la Casa Leonardo Asenterada al puente. Porque un lugar me gusta mucho. Y puede ser que yo no sabe, no hablía con ellos hasta ahora, pero puede ser que vamos a hacer un día una emisión en directo de la Casa Leonardo. Podría ser una buena idea. Vamos a ver. Todo eso, de verdad, que yo me doy cuenta hoy que todos vivimos tiempos muy raros, especiales, duros, extremos, y qué podemos hacer es de retrobar un poco el local, los vecinos, de preferencia sin, ok, no hablamos de eso, en amistad, o al menos en el estado de se ayudar sus mismos. Eso va a ser la anécdota final para hoy, y que es que yo soy en Cataluña porque yo quería mover a Uruguay. Eso es material para más que una hora de emisión, entonces la explicación no es para hoy. Pero ¿por qué yo quería vivir en Uruguay? Porque yo he pasado un ratito, únicamente un ratito ahí, pero yo tenía la misma conclusión que un periodista de los Estados Unidos muy conocido, un periodista de viajes que también ha visitado Uruguay con mucho más tiempo y mucho más en profundidad, también la profundidad del país, porque yo únicamente conozco la costa. Su conclusión estaba la siguiente: decía que en Uruguay ha trovado un país donde parece que la gente son más interesados a que funciona el país, a que funciona la sociedad, a que se ayudan de entre ellos, que de se matar entre ellos. Y decía que su país, los Estados Unidos, para ellos sería una buena idea de se coger al menos un poquito de esa filosofía, de ese modo de vivir que tienen en Uruguay. Ellos saben que los Estados Unidos son más violentos, más duros, más extremos que aquí, pero yo únicamente puedo decir el mismo, especialmente con unas experiencias recientes, es que sería bueno, muy bueno, si, sin decir nada de nombres, nada específico, si la gente pensara un poco más a qué pueden hacer para mejorar cosas que de pensar cómo pueden hacer daños. Y con esas palabras seriosas de final de emisión, voy a decir una otra cosa, que la próxima canción de María Pien de Buenos Aires en Argentina se llama Autoayuda, y que después esta canción la transmisión de Radio Reguard va a cortar por, yo creo que no son más que 20 segundos ahora que yo puedo cambiar el servidor del servidor local aquí a Senterada al servidor del Auto DJ en la nube, que va a continuar a transmitir Radio Reguard 24 horas al día con repeticiones de emisiones anteriores en bucle. Si tú quieres escuchar más, yo creo que ahora son las 10 últimas emisiones que corren en bucle, y la Vanguardia Evolucionaria número 1 de Vani y Juan sobre la respiración en el yoga, que también es una emisión Radio Reguard, y esperamos con poco paciencia una segunda edición de Vanguardia Evolucionaria. Si escuchan Vani y Juan, por favor, necesitamos vosotros y vuestra juventud de vuestras emisiones sobre el yoga. Sería una buena idea, y también para los otros que escuchan, si tú tienes una idea por una cápsula o por una emisión entera, podemos te ayudar. El día tiene 24 horas, tenemos mucho tiempo para transmitir y tenemos todo aquí para hacer eso. También video, fotografía, prensa escrita, serigrafía, tenemos muchas, muchas posibilidades. Y si eso te interesa, la prensa, el periodismo en general, por favor, únete a nosotros. El camino el más fácil, el más corto al estudio es siempre Telegram, y el enlace el más fácil para unirte a nuestro grupo es t.me/RadioReguard. Nanit y besitos. Nos vemos. Escuchamos mañana en nuestra pequeña radio local. Local también. Sentirme bien, no tengo dónde ir, ni nadie que me abrace. No sé ni cuánto falta para el amanecer. Escribo un matafuegos, escribo salvavidas, escribo un mano amiga, escribo té con miel, escribo un beso tuyo que nunca termina. Pasaje con destino a donde estés. Escribo esta canción sin grandes pretensiones, tal vez con la esperanza de que me ayude a dormir. Escribo esta canción para que me acompañe. Escribo esta canción para sentirme bien. Radio Reguard. Voilà, es el momento. Cortaré la transmisión por medio minuto, algo como eso. Si tú quieres continuar a escuchar, necesitas rearrancar, recargar la página de la radio. Ok, besitos. Nanit.